En 2009, Argentina sufrió la peor epidemia de dengue de su historia. Esta enfermedad se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. ¿Qué está pasando acá? Doctora, menos mal que llegó. Entraron a la guardia dos niñas con síntomas muy similares. Malestar corporal, mucha fiebre y dolor de panza. Bueno. En un rato llevamos las muestras al laboratorio y sabremos con más certeza qué está pasando. Mientras tanto, Delphi, tranquiliza a los padres, por favor, y que vayan completando esta planilla con sus datos. Avísame cuando estén los resultados. Señora, ya están los resultados. Bueno, le cuento, los análisis demostraron que las niñas fueron picadas por un mosquito. Se detectó una infección viral transmitida por el virus del dengue. Son muy pequeñitas, así que no habría ningún riesgo. Esta infección puede ser clínicamente inaperente o puede causar una enfermedad de variada intensidad. En el caso de las niñas estarían transitando una etapa leve. El periodo de incubación puede ser de 5 a 7 días y podrían aparecer más manifestaciones clínicas. Pero el equipo de salud les va a realizar un seguimiento estricto, controlándolas cada 48 horas. Entre enero y mayo del 2009 se inició una epidemia de dengue en la Argentina. Se trata de una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito de la especie Aedes. Según información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con más casos registrados fueron Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y Catamarca. La médica infectóloga Paula Herrera nos cuenta lo siguiente. Nosotros en Salta tenemos ya una endemia de lo que es enfermedad transmitida por mosquitos, sobre todo el dengue. En 2009 tuvimos una epidemia muy grande, un brote muy grande. Paula trabaja en un hospital público y otro privado de la provincia de Salta. Es responsable del programa de prevención y control de infecciones. Es importante saber que el dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con el virus que, para estarlo, debe haber picado previamente a una persona infectada en periodo de viremia. En realidad la enfermedad de dengue en general es una infección aguda que hay que tener mucho cuidado. La mayoría de las personas la pasa siendo leve, que dura 7 días. Que generalmente al día 4 es cuando puede empezar a presentar signos de gravedad y puede complicarse, y que en general, una vez pasados los 7 días, si no se complicó, la enfermedad pasa y no deja secuelas. Y uno, en realidad, lo que puede es contagiarse de dengue de vuelta, pero de otros serotipos, no del mismo serotipo. El dengue es un problema creciente para la salud pública mundial debido a varias situaciones. En primer lugar, los sitios donde se cría el mosquito transmisor del virus van desde cementerios, baldíos, basurales y también en botellas, latas o contenedores de cualquier tipo. En segundo lugar, las altas temperaturas y las lluvias favorecen la presencia de la larva. Junto a esto, el aumento de viajes y migraciones crean fallas en el control de los vectores y la falta de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad. Generalmente cerca de agosto, septiembre se hacen descacharrados, que sabemos que el juntar basura al aire libre cuando viene la época de lluvia son los lugares donde crece después la larva del mosquito. Entonces, más allá de ir a ver los casos, buscar los casos y detectarlos, se trata de actuar antes para evitar que prevalezca el mosquito y se generen focos de infección de dengue, ¿no? Una vez que ya está instalado el brote, lo que se hace es una búsqueda activa de casos, o sea, en las localidades donde aparecen los casos, se va casa por casa buscando otros pacientes sintomáticos que no hayan consultado para poder detectarlos, aislarlo poniéndoles repelente para no que ellos no contagien a otros mosquitos y de esa manera frenar un poco la infección. Tenemos el agrado de sumar a nuestro documental al periodista Leandro Romero, de la localidad de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. Su ciudad se encuentra en la frontera este con Brasil. Leandro nos cuenta de qué manera informó a sus oyentes sobre el virus del dengue durante el año 2009. Bueno, en la forma de informar era más que nada con mucha información sobre cómo prevenir la limpieza de los patios, por ejemplo, constantemente estar informando sobre los casos que habían, vuelvo a repetir, sobre la higiene de cada patio, de cada casa, tratar de no dejar juntar agua donde el mosquito es que se forma, ¿no? El dengue, el verdadero mosquito, digamos, la larva, se forma en recipientes de aguas estancadas de lluvia. Estamos en un lugar donde llueve mucho, en mucha altura, al noroeste de la provincia de Misiones, frontera con Brasil. Entonces tratábamos de mantener informada a la población sobre todo lo que iba pasando y cómo prevenir. Leandro considera que este brote cambió la forma de vivir de las personas, con respecto al mantenimiento de las casas, ya sea en el orden, la limpieza y la mantención de los espacios verdes. Por estos motivos, resulta fundamental implementar medidas preventivas de tipo educativo con el fin de cambiar ciertos hábitos y costumbres en la población. Por último, toda esta información tiene por objetivo contribuir a la concientización y al conocimiento por parte de la comunidad sobre diversos temas vinculados al cuidado de la salud. Bajo ningún punto de vista se intenta reemplazar el diálogo médico-paciente, que es uno de los espacios más valiosos. Somos estudiantes de comunicación social y a partir de este informe se logró visibilizar lo sucedido en el año 2009 con la epidemia de dengue. A modo de cierre, les compartimos este consejo de la infectóloga. Causa de epidemia de dengue es la presencia del mosquito. Sin mosquito no hay dengue, con lo cual es la educación de la población, ¿no? O sea, las altas temperaturas y las lluvias favorecen la presencia de la larva y que empiecen a haber mosquitos adultos. Como ya tenemos circulando el virus de dengue en nuestra provincia, cuando hay mosquitos contagian a un paciente que tiene dengue y empiezan así a transmitirlo a otras personas. Lo más importante es controlar el foco. Sin mosquito no hay dengue.